mi amor, besito no, ya, vamos a hacerlo, mi amor. ¿Cómo que no? Estate quieta, porque tú sabes que es lo que con Dios. No, mi amor, besito no, vamos a hacerlo ya. Estate quieta. Me gustas mucho y lo sabes, pero siento que me ofendes. No sé si tú me entiendes, no sé lo que pretendes. Tu actitud me sorprende, a veces veo que te prendes. Mi alma te reprende, Lord, su salvación no vende. Soy cristiano, tú lo sabes, tú también si no me engañas. Pero creo que me engañas, ¿por qué me invitas a cabañas? Buscas y no hallas el momento de acosarme. Quiero que tú me ames, no quiero que quieras usarme. No crees que te creo cuando me dices que me amas. Si te creo, también creo que me quieres en tu cama. Te adelantas, tanta palabrería no te gusta. Tú dices, vamos a lo que vinimos. A comer pollo con yuca. Me propones cosas extrañas y digo, what you say? Dios no quiere eso, quiere que nos casemos por la ley. Así que estate quieta, cógelo a 10, cógelo al paso. Que un chin de agua sucia ensucia todo el vaso. Hello. Hello. Hola Lara, Dios te bendiga. Dios te bendiga, ¿quién me habla? Mira, yo estaba en tu concierto anoche. Hola. Déjame decirte que para mí tú eres el yo. Te me tiraste a carta blanca al final de mi concierto. Me pediste un autógrafo y me miraste con deseo. Pero mamita, lo siento por mi esposa, siento amor. Aparte de que respeto a tu papá que es pastor. Cualquiera te compra, di que vestida de danzarina. Y dejándome mensaje en el celular de plebería. Por favor, respétame que yo tengo mi familia. Y no me engañes pa' tu casa, di que vale la Biblia. No me invites a caer porque soy un hombre fiel. Y mis labios lo he guardado solo para mi mujer. Porque aunque venga Beyoncé o Benja Carolina, yo no cambio por sus curvas un beso de mi flaquita. Su papá la descuidó por estar atendiendo la obra. Era cabeza de su iglesia, pero su hogar era la cola. Toda su vida en la iglesia, pero con vida carnal. La hizo mujer el baterita en la habitación pastoral. No, no, no, no, no, la, la, la, la, la. Contigo no la guamaca, yeah. Contigo no la guamaca. No me diga que eso no es nada. No, no, no, no, no, la, la, la, la, la. Contigo no la guamaca, yeah. No me diga nada, que estoy puesto pa' la santidad. Tú estás buena, no lo niego, pero no puedo macala. Por mujeres como tú, este Santana se embala. Con tu pinta extravagante pa' sacarme comunión. Pero Dios me da la fuerza pa' vencer la tentación. Jehová te reprenda, no me llames al cel. Quieres entrar en mi vida, pero en mi vida está él. Buscando que yo caiga con tu mirada en pichoná. Pero por mi amor a Cristo no te voy a dejar entrar. Te bajaste a recoger pa' enseñarme el colalé. Pero estaba orando en lengua pa' contigo no caer. Rambo saca la bazooka pa' me traer este millón. Que me quiere devorar con esa boca de melón. Quiero buscar de ti, pero ella quiere otra cosa. Estoy en oración y ella con mente morbosa. Pero ya me sé los trucos y toda su artimaña. Por mi pacto con mi Dios, contigo no puedo macarla. Negra, tu cita chula, me sofoca tu cotorra. ¿Cómo llegaste? Da la media vuelta y borra. ¿Por qué no te valora? No deje que te digan zorra. Podría estar contigo, hacer lo que se me ocurra. Entre tantas cosas, tengo una familia hermosa. Es el privilegio, mira, no es cualquier cosa. Tú quieres ser el pez negra de mi pecera. Quisiera darle color a mi vida pasajera. Tú quieres ser el lápiz con el que escribo mis canciones. Quieres que te sobe como mezclo las canciones. Yo soy cristiano, no vivo por emociones. No soy Sanky Paki pa' estar rompiendo corazones. Es que no pretendo tirar al suelo mi santidad. Sé que hay muchos ministros que no lo piensan y te dan. Pierde su identidad, no tiene moral. Que Dios te bendiga, búscate otro objeto sexual. No, no, no, no, no, la, la, la, la, la. Contigo no la guamaca, yeah. Contigo no la guamaca. No me diga que eso no es nada. No, no, no, no, no, la, la, la, la, la. Contigo no la guamaca, yeah. No me diga nada, que estoy puesto para la santidad nada más. Ajá. Con esto no queremos decir que la mujer sea una piedra de tropiezo, sino que algunas de ellas deben de darse su valor. Al igual que muchos hombres también le son de tropiezo a muchas mujeres, deben de darse su valor y ponerse en su puesto y buscar la santidad de Dios. LP Studio, Pérez, P. Santana, Lores y Lara. You know.